A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 29. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esa misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Iniciamos hoy nuestro programa con una bonita canción de Annette Moreno, Hacia la Cruz. Un amigo tengo yo que te puede dar ese amor. No pierdas más tu tiempo, se traspasa como el viento. Ya es hora de terminar lo que tu vida va a ser. Rinde a Cristo tu ser, todo a Él. Ya no erres por el mal camino, Cristo es tu único destino. Él murió en aquella cruz para darte. Ya basta tanto decir que no puedes buscar el amor y decir que no hay. Te faltó buscar hacia el Calvario, hacia la cruz. Está Hacia la Cruz, es la canción que nos traía Annette Moreno con estos sones tan alegres. Ahora escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos va a hablar del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento, Rubén? Si pensamos un momento en lo que es nuestra vida, nos daremos cuenta de que, en lo fundamental, es igual para todos. Nacemos, crecemos, trabajamos, envejecemos y al final morimos. En resumen, nacer, vivir y morir es el destino de todos nosotros. Es lo normal, todo lo aceptamos así porque así nos viene dado y no podemos cambiar el inexorable orden de la vida. ¿Qué es la vida? Sigue nuestra sintonía para descubrir lo que la Palabra de Dios nos dice sobre nuestra vida y hacia dónde vamos. Hablábamos del orden de la vida. Pensemos en un momento, por ejemplo, en el nacimiento. Es el gran acontecimiento que nos da una vida independiente, Según dónde, cuándo nacemos, nuestra vida se orientará de una forma u otra. No es raro oír decir a algunas personas: «Me gustaría nacer otra vez, mi vida tal vez sería distinta». Así se expresa con frecuencia el secreto deseo del corazón humano. «Nacer otra vez, qué diferente podría ser nuestra vida», piensan algunos. «¿Cuántos errores evitaríamos en esa segunda existencia?». Pero todos sabemos que eso es un sueño imposible, ¿verdad? A nadie se le ocurriría pensar seriamente en la posibilidad de nacer de nuevo, y sin embargo, amigo, de eso precisamente quiero hablarte hoy, de tu posible nuevo nacimiento. Efectivamente, en un sentimiento que a continuación explicaremos, nacer de nuevo es algo factible, pero antes quiero preguntarte, ¿desearías nacer de nuevo? Quizás nunca hayas escuchado las palabras que Jesucristo dirigió a cierto hombre, un importante fariseo llamado Nicodemo, cuando éste fue para conversar con Jesús. Voy a leértelas. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo se quedó perplejo y asombrado al escuchar esto. Tal vez también a ti te ocurra lo mismo. ¿No acabamos de decir que es imposible nacer otra vez? ¿No es un sueño imposible de alcanzar? ¿Cómo es entonces que, nada menos que Jesucristo, dijera cosa semejante? No es difícil contestar a esto. Hasta aquí hemos estado hablando del nuevo nacimiento, considerándolo principalmente como algo físico y corporal. También Nicodemo interpretó así las palabras de Jesús, según se ve en las palabras que pronunció a continuación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las cosas se aclaran cuando tenemos en cuenta que Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, es decir, de una auténtica regeneración de nuestro espíritu. Jesucristo no se refería al nuevo nacimiento del cuerpo, pues éste debe morir y luego resucitar, sino al del espíritu. Nuestro espíritu, por tanto, debe experimentar esa extraordinaria renovación llamada nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios, o lo que es lo mismo, para ser salvo y tener vida eterna. Veamos ahora el porqué y el cómo del nuevo nacimiento. La regeneración espiritual o nuevo nacimiento es necesario porque la caída del género humano en el pecado y la consiguiente rebeldía contra Dios determinó la pérdida total de las virtudes espirituales que dan a la criatura humana una semejanza con su Creador. Thank you. queda en el ser humano ni siquiera un vestigio de santidad, ni de rectitud o conformidad a la ley de Dios, ni del verdadero conocimiento de las cosas espirituales. La Biblia afirma, sin dejar lugar a dudas, que el ser humano es una criatura que viene a este mundo espiritualmente muerta. Cuando nacemos, empezamos una vida física e intelectual, aunque muy disminuidos y llenas de debilidades e imperfecciones. Pero el espíritu humano no da señal alguna de vida, está muerto, es inoperante e insensible a las cosas santas y justas. La Biblia lo dice de este modo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en otro lugar, hablando el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, les recuerda lo que antes habían sido. Y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego añade, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En resumen, el espíritu humano está muerto y debe recibir vida por el poder de Dios. A eso se llama en la Biblia nuevo nacimiento o regeneración. Pero, ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? ¿De dónde viene la fuerza regeneradora que anima al espíritu humano? Según la Biblia, única y exclusivamente de Dios, solo el Espíritu Santo puede dar vida y luz. Esta operación es incomprensible y secreta, pero lo que está claro en la Biblia es que se debe solo al poder de Dios. Así lo leemos en el Evangelio de San Juan. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, es la voluntad de Dios la que produce la energía para ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo hace que la palabra viva y eficaz del Evangelio de gracia surta efectos maravillosos, un nuevo nacimiento. A partir de esa experiencia, se recibe una nueva mente, se ama a Dios y al prójimo, se entiende la Biblia, se desea la santidad. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Estimado amigo radio oyente, para nacer de nuevo tú no has de hacer nada, mejor, tú no puedes hacer nada, porque nuestras obras no dan vida. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solamente puedes ir a Jesús en arrepentimiento y fe, llevarle a sus pies tus pecados, y Él te perdonará, te dará una vida eterna, te dará una vida en abundancia. No demores en tu acción. Si hoy escuchas su voz, ve a Él y Él hará. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Terminamos el programa de hoy, pero antes queremos decirles dónde se pueden poner en contacto con nosotros si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber más acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Estamos en la calle García Morato, número 28, Iglesia Evangélica Betania. Nuestro teléfono 953-672579. Nuestro horario de cultos es el siguiente. Domingos, 11 menos cuarto, estudio de la palabra. 12, mesa del Señor y predicación del Evangelio. Los jueves, 8:30, culto de oración y predicación de la palabra. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, si Dios quiere, estaremos de nuevo aquí en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana. Que Dios les bendiga.